Del hambre, acá se viene Peñarol, vino el remate de afuera de Hilaria, tiró Méndez, pegó en el palo, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, temprano, cuando cae la noche en el Parque Rodó, cuando empieza a girar la calecita, la ley del ex se hace presente en la noche de domingo. Kevin Méndez le pegó de afuera del área, la agarró en posición de número 10, se enganchó hacia adentro y abrió el botín derecho para colocarla abajo sobre la base, literalmente la base del caño de la mano izquierda de Nico Rossi. El balón pegó en el palo y salió despedido hacia adentro de las mallas. 6 minutos tiene el partido y ya tiene un gol de un ex del jugador Kevin Méndez para que Peñarol le gane a Defensor Sporting 1-0. El número 10 de Peñarol y un gol, 10 puntos, muy rápido en el partido para adelantar al Carbonero, para darle tranquilidad y confianza. Una definición soberbia por parte de Kevin Méndez, que buscó ponerla donde la terminó colocando, bien contra el palo, imposible para el arquero, remate de media distancia. Pero todo arranca con un balón largo, directo, buscando a los grandotes. La pivotea notable, el tanque Rivero. Y después lo que ya les dije, definición soberbia, exquisita, del ex Defensor Sporting. Evidentemente Peñarol lo entrenó, tiró la pelota para ir a buscar la segunda. La bajada vino derecho al pie de Méndez, que encaró para adentro, remató. Era de muy lejos, entró muy contra el palo. Es más, pegó en el palo y tocó el fondo de la red en el otro. Golazo de Cololo. Vargas para Campo, Campo le puede pegar, jugó sin embargo al medio para Lizar y devolución al área, busca Campo, saca Ramos con golpe de cabeza, le queda para Ramiro, Ramiro le introduce en el área, devuelve violentamente Ezequiel Busquet, balón hasta la mitad de la cancha, gana con golpe de cabeza Quintana sobre Biatri, pero el balón deriva para Kevin Méndez, que se manda por la izquierda, encara al autor del gol, enganchó hacia adentro, busca compañía, siempre Kevin tocando por el medio, arriesgado pase, foul, dijo seguir el árbitro, por ley de ventaja lo tumbaba para Biatri, toma Cristóforo, Cristóforo para Gargano, Gargano a Cristóforo, este que avanza con pelota dominada, cruza la mitad de la cancha, avanza Rack, siempre el número 2 que se tire fe para ir con balón dominado, 3/4, sacó la lanza y va Rack, abriga por la derecha, muy buena la Quintana, Rack se suma al área para buscar el centro, sin embargo viene la puerta del área para Biatri, Biatri al medio, Rivero, Rivero no puede, Rack sí, abrió otra vez a la derecha para la Quintana, va a llegar al fondo, no, se metió en el área, encara sobre Ramiro, vino el centro, ¡gol! ¡Oh! ¡Qué centro! ¡Al arco! ¡Gol! Otro boleto más, otra función, otro capítulo de esta novela llamada La Ley del Ex en el Parque Rodó. La Quintana por la derecha recibió la descarga de Rack y metió centro, barra, tiro al arco. En los hechos se metió sobre el segundo palo de Nico Rossi y a los 4 minutos del segundo tiempo gana Peñarol 2-0. Otra vez pegando en el amanecer, otra vez Peñarol, otro ex, otro gol, la Quintana para que Peñarol tenga 2. Defensor Sporting 0. Patriada, recontra patriada, 1 y 2 veces de Rack, que se la jugó toda, que la vio toda, que se tuvo confianza, que lo que en el primer tiempo había sido casi una debilidad en un momento en el que arriesgó y perdió la pelota, acá termina siendo explicación casi total del segundo gol de Peñarol, que empieza a bajarle la persiana del partido. Se tuvo fe y rompió líneas, se tuvo fe y fue hacia adelante, se tuvo fe y peleó la pelota en el área. Es casi todo de Rack este gol, porque es más, la Quintana que lo festeja y está bien y lo hace hasta con bronca, quiso poner un centro y la terminó pudriendo en un ángulo, una bola que pega en el palo y se mete. 2 veces la pelota pega en el palo y se mete. Cuando la energía está entreverada, no hay nada que hacer. Y cuando la energía está a tu favor, ahí aprovechala. Peñarol la está aprovechando. Cuando todo te sale mal, normalmente todo te sale mal. Y cuando todo te sale bien, hay que mirar el partido de hoy. Un remate a los 4 minutos del primer tiempo de Méndez, pega en el palo, entra en el otro. Un remate a los 3 minutos del segundo tiempo, va derecho al palo, rozan Rabino, pegan el palo y se mete. ¿Es por jugar mejor? No. Es porque está en racha positiva Peñarol a partir de hoy. Y lo que dijo Oscar con respecto a Rack es verdad. Rack arrancó del fondo como nadie en Peñarol ha arrancado del fondo este año. ¡Golazo de Cololo! Bueno, bueno, le están hablando del VAR al árbitro del partido. Se protesta, reitero. Bueno, me dictamina, entonces ve lo que va a ser penal. Aquí se viene el defensor Sporting, el remate de afuera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Defensor Sporting! Cuando todos protestaban, cuando todos agarrábamos los celulares para ojear repeticiones, entró Balboa atento y metido en el partido. La pelota que vino al medio le quedó flotando en la puerta de larga y le pegó por arriba de Kevin Dawson. Balboa, un uppercut para el mentón de Peñarol, para que el defensor se vuelva a meter en el partido. Aparece Balboa, Peñarol ahora gana, pero 2-1 en 17 del segundo tiempo. Bueno, la verdad que pasa de todo y algunas cuestiones son muy difíciles de explicar. Para mí hubo un bruto, un tremendo penal a favor de Defensor Sporting que no entiendo cómo al menos no invitaron al árbitro que la revise. Después me podrán dar un montón de explicaciones. En el fútbol que yo conocí, si el arquero te parte al medio en el área, es penal. Y fue lo que pasó. Lo empujó, lo sacó de circulación. Pero después de eso, cuando estábamos todos en eso, aparece una definición genial. Soberbia de Balboa, aprovechando un despeje de Dawson que no llegó a buen término, que no dejó bien ubicado a Peñarol. Y en esa pelota que deriva en Balboa, le pega de aire, le pega por arriba de Dawson. Aparte lo hace con buena dirección, pero sobre todas las cosas con potencia para que se meta detrás del cuerpo del arquero de Peñarol. Golazo de Defensor que lo pone en partido. Fue penal, no lo cobraron. Saca a Dawson, saca mal. La pelota deriva en Balboa, 10 metros, 12 metros fuera del área. Le quedó picando. Se la tiró por arriba, la metió en un ángulo. Un golazo. Tendría que haberse quedado Dawson tirado en el piso media hora luego de que no le cobraron el penal. ¡Golazo de Cololo! ¡Siete! Atención, 22 minutos 50, ya casi 23 del segundo tiempo. Peñarol gana 2-1. Defensor Sporting inclina la cancha. Allá la va a buscar contra larga. Quintana está también. Mayo vino el centro de Santana. ¡Está! ¡Gol! ¡Mayo! Entró a tocar Facundo Amayo ante la pasividad defensiva y de Dawson también. Le tocó en la puerta del área de meta, el centro bien servido por Santana. Mayo, mayo es el mes de la alegría para Defensor Sporting. Mayo, pero con doble L, aparece para tocar y marcar el segundo. Empató Defensor Sporting, que lo perdía 2-0. Inclinaba la cancha y allá fue a buscar Mayo y el gusano loco del partido. Tiene tablas. Ahora en el Francini, Defensor Sporting y Peñarol igualan 2-2. Facundo Mayo, los 23 del complemento. No sé exactamente cuánto mide Mayo. Tiene que estar muy cercano al 1.90. Cabeció solo. Perdón, se metió solo adentro del área, en la zona importante para conectar. Y si conectás ahí, prácticamente es gol. No fue de cabeza, pero pudo haberlo sido. No fue de cabeza, pero se metió y ganó con una soledad abrumadora. En un fondo de Peñarol, de lenta reacción, de mala cobertura. Y que no pudo aprovechar la ventaja de 2-0. En un abrir y cerrar de ojos, Defensor Sporting lo empató. Hay veces que el gol es de quien lo hace y hay veces que el gol es de quien asiste. Yo creo que la falta ejecutada por Santana fue espectacular. La puso en el lugar más difícil, entre donde está la defensa y donde está el arquero. Entra Mayo solo, le perdieron la marca. Me parece que Dawson se quedó muy parado en el arco. Un derechazo ahí, golpeando el balón cerca del borde del área chica. termina en un empate que creo que a esta altura es justificado. ¡Golazo de Cololo! 25 minutos, córner para Peñarol, el segundo tiempo, vino el centro, el cabezazo, ¡gol! ¡Ramos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Juan Manuel Ramos! Entró a cabecear notablemente a la carrera entre el punto del penal y el área de meta, el centro bien servido del cuarto de círculo derecho, la clavó abajo contra el palo de la mano derecha de Rossi, inatajable de manual, el cabezazo de Juan Manuel Ramos. 25 y medio del segundo tiempo, reacciona rápido al instante Peñarol, es un electrocardiograma el partido, ahora gana Peñarol 3-2. Y si fue increíble como Defensor Sporting en un abrir y cerrar de ojos terminó encontrando el empate después de caer 2-0, también es increíble, pero juega a favor de Peñarol esta reacción inmediata, la fuerza y la importancia del balón parado, notable ejecución para poner la bocha en un sector del área que es bravísima para los que defienden, atacó notable el balón Juan Manuel Ramos, acompañado por Cristóforo, pero fue Ramos el que atacó primero, el que anticipó, el que fue frontal, el que puso un gran cabezazo para superar a Rossi. Peñarol ahora, increíble, pero lo vuelve a ganar ahora 3-2. Se levanta Peñarol de un lugar donde era complicadísimo salir. 2-2 de atrás, Defensor se venía, bien tirado el córner, entra Ramos limpito, limpito cabecea, la pelota en el fondo de las piolas, quedan 20 minutos de un partidazo. El resultado es imposible de predecirlo. ¡Golazo de Cololo!